tan soleado. Y abrimos y saludamos a todos los que están en sintonía de Radio Cultural Minca 96.1 FM desde la Parroquia Altagracia, Caracas, en la Dirección General de la Estación Grecia Solórzano, en los controles técnicos y musicalización Yelder Álvarez, en la asistencia de producción Pascual Gian Antonio y quien les habla Marilu de Rondón. Vamos a dar inicio con este espacio para todos ustedes. Los que están allí en sintonía pueden reportarla a través del 0426-267-8461. Les repito, 0426-267-8461. Puedes interactuar a través de nuestras redes sociales por el link del blog lavozdelamujerbolivariana.blogspot.com, así también en las cuentas en Twitter, @atuimagenbnz1. El Movimiento Popular Insurgente, capítulo Gran Caracas, a la opinión pública mundial levantó el eslogan "No a la guerra, no a la OTAN". Un hurra para Putin. El imperio y su orden criminal capitalista en pleno proceso de crisis terminal no le ha quedado otra salida que salir a juzgarse en Ucrania la disputa de la hegemonía del bloque unipolar criminal ante el bloque multipolar que alienta la paz mundial. Así que nosotros nos sumamos a esto que se está publicando a través de las redes sociales, lo hizo Héctor Salas, en donde entendemos y aplaudimos y hacemos un UA con Bolívar y Chávez todo. Bienvenidos a este programa. Tenemos un invitado en la tarde de hoy, Ornelis Garrido, músico, cantautor venezolano, que nos va a deleitar con dos piezas y temas musicales de su autoría. Y también él nos va a acompañar con el cuatro, un instrumento que le acompaña y que le hace alarde a la preciosa voz que Dios le ha dado como talento. Bueno, vamos a dar inicio a este espacio. También vamos a hablar acerca de lo que ha sido el panorama de noticias. El día de ayer, 17 de junio del año 2022, el Boletín Digital Cultural de Venezuela informa que el presidente Maduro conmemora bicentenario del encuentro entre Manuela Sáenz y Simón Bolívar. La voz de la mujer bolivariana, por supuesto, enaltece el rol protagónico en el tiempo y en la historia de la mujer, y Manuelita Sáenz es definitivamente un ícono para nosotras, todas las féminas. En otro tema, Amores en Libertad regresa a la escena capitalina por los 200 años del encuentro de Simón Bolívar y la misma Manuela Sáenz. En materia regional, con éxito se desarrolló el encuentro de tejedores en Maracay y se instalan en Yare la Comisión de Investigación sobre Identidad Mirandina. En materia del día de hoy, podemos comentarles que sigue avanzando este bus cultural y nos informa acerca de muchas actividades para los infantes en nuestro país, Venezuela. Siempre tenemos un tiempo para dedicárselo a nuestros pequeños, y hay algo que está corriendo por las redes sociales que han titulado "Mi primer diente". Usted puede buscarlo a través de Google y allí va a tener el link, dice www.encuentros.com. Así también la fiesta de las vocales y la carreta donde Manuel Ibarra, escritor venezolano, se destaca. Son los cuentos juveniles también, El Viejo y el Tren, www.encuentros.com. La Luna no es pan de horno, y Un regalo para Julia, de Francisco Maciani. Hoy vamos a hablar acerca de la cultura y hemos preparado un tema para disertar en cuanto a hacer un remonte sobre la historia para recordar y no olvidar algunos sucesos y esfuerzos de hombres que ya no nos acompañan en vida, pero que han dejado a través de la escritura una huella imborrable. Vamos a escuchar nuestro primer tema musical. Nos interpreta Ornelis Garrido. Disfrútenlo. Thank you. en dónde te habrás metido. Cariño lindo, que no he podido encontrarte. Aún conservo la fe. Amor querido, de que pueda contactarte. Y mi pobre corazón se la pasa agonizante. No se te olvide, mi bien, que vive para esperarte. Regresa pronto, que ya no aguanto el dolor. El que me dejaste ayer, hoy se volvió lacerante. Regresa pronto, mi vida, ¿qué hago para buscarte? Este dolor no lo aguanto, ese que ayer me dejaste. Regresa pronto, que ya no aguanto el dolor. El que me dejaste ayer, hoy se volvió lacerante. Eres parte de mi vida total, no puedo olvidarte. Mi alma te necesita para poder alimentarse. Ven a mi lado, que aquí está este amor grandote. Dispongo de todo el tiempo necesario para amarte. ¿Para dónde te me fuiste? Amor bonito, no me canso de buscarte. ¿Qué hago con tanto amor? Cariño bello, ¿qué tengo para entregarte? Todo ha sido un sufrimiento porque no puedo mirarte. Si no te tengo conmigo, nada parece importante. Todas las cosas están así como inertes, y en el ambiente se siente que es imposible olvidarte. Mis pensamientos se encuentran regados por todas partes. Ojalá y Dios les permita que por fin puedan hallarte. Cuando te encuentren, saldré volando a buscarte para tenerte conmigo, así tenga que amarrarte. Excelente tema musical nos ha interpretado Ornelis Garrido. ¿Y cómo se titula? Lacerante el título de este tema. Me pertenece la letra y la música. ¿Qué lo inspiró a componer este precioso tema? Bueno, Mari, es como aquel que tiene un amor pendiente. Puede ser de aquella mujer, puede ser de algo que esté construyendo y lo esté buscando. Una empresa, un sitial, yo por lo menos con la música, ¿no? El sitial que uno cree que se merece, porque es una lucha, es un constante trabajar. Como tengo otros temas por ahí que dice que yo no estoy buscando que me adoren, sino que por lo menos donde se hable de la música y esté mi nombre, también estén mis canciones compartiéndose con todo el conglomerado. Bueno, mañana se celebra a nivel nacional el Día del Padre. ¿Cómo va a celebrarlo usted? Bueno, mira, será entre familias, recordando a mi padre, que ya fallecido hace tanto tiempo, pero eso siempre queda en el recuerdo, y compartiendo con los hijos, pues, con los nietos, con los amigos, en reuniones por ahí que están pendientes para el día de mañana, y así seguir compartiendo las canciones, el talento con todos los padres de Venezuela y del mundo, y que Dios los bendiga donde quiera que estén, en todo el mundo entero. Feliz Día del Padre ya por adelantado, Gaspar. Bueno, felicitamos a todos los comunicadores populares a nivel nacional que son padres, que mañana van a compartir también con sus seres queridos. Es importante que tengamos esto presente, que tenemos un Padre Celestial y que muchos quizás no contamos mañana con la presencia física de nuestros progenitores paternos, pero siempre vamos a recordar lo que ellos hicieron en vida y esas lecciones que nos dejaron a través de sus experiencias, errores y también esas lecciones de vida que nos dan a través de sus momentos más difíciles y que en este momento quizás muchos quisiéramos tener y contar con ellos, pero es imposible hacerlo. Pero nuestro pensamiento, vamos a mantener siempre viva la historia y podemos lograr recordar momentos agradables como los no tan agradables, porque la vida continúa. En este sentido, tenemos que celebrar todos los días la oportunidad que se nos da de tener un respirar y un amanecer cada día, porque nuevas son cada mañana las misericordias de nuestro Creador. El equipo de la Dirección de Comunas sigue acompañando y fortaleciendo desde la dirección del camarada Eduardo Pérez y María Elvis López de la misión Robert Serra, la reunión con los responsables de los 6 ejes comunales para la planificación del despliegue desde el equipo de alimentación para las asambleas por comuna, esto en marco el 1x10 del buen gobierno. Definitivamente con el hashtag Somos Comuna, hashtag Dirección de Comuna, hashtag Clan Productivo, las comunidades se siguen organizando porque definitivamente es y se trata del poder popular en acción. Vamos a hablar en este momento acerca de la importancia de las artes. Hemos decidido tomar en cuenta el tema oportuno para homenajear y celebrar el Día del Padre. Queremos hablarte acerca de una reseña de un trabajo que realizó la dirección de la Escuela de Artes Plásticas Martín Tobar y Tobar. Quizás para muchos no es conocido este aspecto, para eso estamos acá, para compartir acerca de la biografía, literatura, escritura y recordar los hechos y la biografía de muchas personas que parecieran ser anónimos, parecieran ser héroes, olvidados en la historia, pero nosotros queremos traerlos hoy a tu hogar, a tu mente, para que puedas enterarte, si no sabes los detalles y si ya los conoces, bueno, recordarlos. Este es más o menos un apretado panorama artístico de la década del 40, antes de la llegada de Requena. ¿Y quién fue Requena? Ya lo vamos a conocer más adelante. En realidad, se necesitaba de una fuente de voluntad y de la fortaleza para abordar el camino de la conformación de obras de arte. La lucha por la subsistencia diaria era la barrera casi infranqueable para emprender el reto de las realizaciones artísticas. Un ambiente nada alentador, por cierto. En esta misma década nacerían algunas personas que, como José Requena, en el futuro ayudaría en su educación artística a otros personajes como César Andrades en el año 1939, quien entraría en la Escuela de Artes Plásticas de Barquisimeto a la edad de 16 años aproximadamente. Otra persona influenciada por él fue Edgar Sánchez en el año 1940, Esteban Castillo y Servideo López en el año 1941 y Agüedo Parra y Jesús Armando Villalón en el año 1945. Gerardo Escalona en el año 1950 y activo para ese momento ya en Caracas, se encuentra el pintor y futuro cineasta Ángel Hurtado, quien en la década del 40 pintaría una serie de motivos y paisajes tocuyanos. ¿Quién fue José Requena? Hoy queremos darte a conocer su biografía. Fue un hombre que tiene como antecedentes estos acontecimientos. El pintor desprendió las comodidades ofrecidas en la capital de la República o quizás en cualquier país extranjero si hubiese decidido seguir estudiando como algunos compañeros. El hacer carrera y sembrar semillas estaba planteado en esta lejana provincia llamada Barquisimeto, que hoy seguramente le recuerda. José Requena se encarga entonces de la dirección de la Escuela de Artes Plásticas de esa misma ciudad de Barquisimeto. En los últimos meses de este año, del cual estamos ahorita remontándonos, él también egresa y conoce a otros profesores como Francisco Reyes García, y él egresa igualmente, conjuntamente con él, de esta casa de estudios. Nuestra Escuela Larense comenzó su actividad sin bombas ni platillos. Estaba situada al frente de la Plaza del Francisco de Miranda, en un hermoso edificio que todavía se conserva. Redoma, que era aquel entonces la que se convertiría en núcleo de la cultura de esa ciudad. Es decir, que hubo también la intervención de otras personas, como por ejemplo el arquitecto Carlos Jara, uno de los personajes protagonistas del momento. En definitiva, la apertura, y pocos serán los muchachos que se aventuren en el recién conformado instituto, que ya para la fecha tiene sus data, en donde las cátedras a impartir son de arte puro, artes aplicadas y dibujo publicitario, a su vez con divisiones. Hoy queremos hablarte de este tema porque definitivamente la mejor forma de celebrar el Día del Padre es recordar a través de la pintura cómo nosotros podemos expresar nuestros sentimientos, emociones y, por supuesto, tener expresiones tanto de alegría como de tristeza, porque ese es el verdadero equilibrio en la vida. Así que, en este sentido, el arte y la vida conforman una sola unidad, labor que siempre tenemos que tener presente. Vamos a escuchar un precioso tema musical titulado, ¿cómo se va a llamar este tema que vas a compartir con nosotros, Ornelis Garrido? Este tema, bueno, vamos a dedicárselo a esta ciudad tan linda y tan hermosa llamada Caracas. Pa Caracas se titula este tema. También me pertenece a la letra y la música. Mi linda y bella Caracas, con tus calles y avenidas, tus parroquias y tus barrios, te hacen la merecida la capital más hermosa de la América Latina. ¿Cómo no voy a cantarle a la cuna de Bolívar? La capital de mi patria es mi Caracas tan linda, con su guaraíra repano que a los pintores inspira. La capital más hermosa de la América Latina, ¿cómo no voy a cantarle a la cuna de Bolívar? La capital de mi patria es mi Caracas tan linda, con su guaraíra repano que a los pintores inspira. Mi linda Caracas, bella sucursal del cielo, donde se agrada el turista, en tus parques y museos, son tus zonas coloniales, bien buenas para un paseo. Por eso el que te visita, ese regresa de nuevo, para seguir disfrutando del amigo y compañero y del patrimonio que tiene la gran sucursal del cielo. Son tus zonas coloniales, bien buenas para un paseo. Por eso el que te visita, ese regresa de nuevo, para seguir disfrutando del amigo y compañero y del patrimonio que tiene la gran sucursal del cielo. Bueno, la gran sucursal del cielo. ¿Cómo tú ves este viaje que nosotros podemos hacer a través del pensamiento, a través de la música, la pintura y el arte, y poder alzar el vuelo de la tierra hasta lo más alto, que sería el cielo? Oye, mira, esto es algo maravilloso, porque ahí se deja plasmado todo lo que el que escribe, el que pinta, quiere expresar. Bueno, es un viaje sin límite, un viaje sin límite. Viendo, pintando, trae... Yo digo que el que escribe y pinta conjuga mucho la imaginación. Aparte de lo que ve y de lo que imagina y de lo que quiere expresar, para que aquel, por lo menos hay veces que tú escribes un tema de algo que oyes en la calle, de alguna anécdota que te cuentan, y eso lo tomas para ti, como que si te pasó, que no te pasó, pero le pasó a aquel, le pasó al otro, y hay muchos que también se recrean con eso. Es lo importante, es un bien infinito, Marilu, bien infinito. Bueno, Relis, y así también aprendemos y crecemos y maduramos y fortalecemos nuestro espíritu. En materia legislativa, el diputado Cristóbal Jiménez, otro hombre gran conocido a través de la música en nuestro país, Venezuela, quien en este momento, como responsable de la Comisión de Cultura y Recreación, informa a los cultores venezolanos sobre el compromiso de los legisladores en la creación de leyes que resguardarán sus derechos a la protección social durante el programa Pueblo Legislador, que se transmite con el apoyo de la Dirección General de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional. Desde el Palacio Legislativo se realizó la transmisión el día 16 de junio del presente y corriente año para los medios alternativos nacionales e internacionales. Por cierto, que los días sábados queremos extender la cordial invitación, porque a eso de las 11 horas de Venezuela es la cita por la Radio del Sur 98.5 FM, donde se unen en una transmisión conjunta Radio Revolución de Costa Rica y la Red Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, CONAICO, con los acontecimientos más actuales en la puesta en la mesa de discusión y debate para la comprensión de lo que acontece en el mundo. Bueno, saludamos a Alcides Martínez y a su equipo de trabajo, quien extendió la invitación para que se estudien y traten los aspectos como Colombia y sus elecciones, el avión secuestrado, Ecuador, huelgas y Alex Saab, libertad. Así se conoció, fue difundido a través de las redes sociales y queremos que usted pueda escuchar este programa al mismo tiempo que sea su preferencia. Nos pueda sintonizar por acá por la 96.1 FM, Radio Cultura 96.1 FM. Bueno, en otro sentido, en materia legislativa, el diputado Juan Romero de la Comisión de Seguridad y Defensa expone la importancia de la palabra y los nombres de espacios emblemáticos para la construcción del imaginario y acervo cultural nacional en relación a la aprobación en primera discusión de la derogativa del reconocimiento de Francisco Fajardo, otro hombre que en la historia dejó huellas, conquistador que aniquiló a muchos indígenas en la época de conquista. Esta reflexión se compartió durante el programa Pueblo Legislador, el cual se transmite con el apoyo de la Dirección General de Participación Ciudadana desde el Palacio Legislativo y que los medios alternativos nacionales e internacionales contribuyen y hacen sus aportes y apoyo para la difusión y promoción de estas leyes. En otra materia, la diputada Puxi Galeano de la Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional exaltó la importancia del amor de Manuelita Sáenz y Simón Bolívar como símbolo de los pueblos que se unen para liberar de la tiranía opresora a la humanidad debido a la aprobación en primera discusión del proyecto de acuerdo en conmemoración de los 200 años del encuentro de Manuelita y el libertador Simón Bolívar. Este comentario también se compartió durante ese programa Pueblo Legislador y nosotros queremos darle a ustedes a conocer todos esos detalles porque es importante seguir de cerca todo el acontecer en el panorama legislativo. Cumpliendo entonces con las orientaciones de la Orden de Operaciones 003 de nuestro director en la Dirección Nacional de la JPSV, informan el equipo del municipio Morán que se encuentran reunidos para realizar análisis de la parte de la estructura municipal de esta organización, donde en círculo de lectura se recordó a esta nuestra heroína mujer, Manuelita Sáenz, a los 200 años de su encuentro con ese tan amor que fue y tuvo con nuestro libertador Simón Bolívar. Vamos entonces a escuchar un tema musical titulado El Afortunado. En esta oportunidad también me pertenece la letra y la música, para todos los amigos que están en sintonía oyendo por la Minca 96.1 FM. Oye, tierra guariqueña, recibe mi humilde canto con el aroma del pasto y el de la tierra mojada. Me motivó el intelecto para que así te cantara. Se me despertó la musa tempranito en la mañana bajo un chubasco llanero. Primer día de la semana recibí esta bendición allá en la plena sabana. ¡Qué afortunado! Yo sí soy afortunado. Mi Dios me donó un tesoro y es un don irrevocable. Un gran talento de valor incalculable que todo el oro del mundo no alcanza para pagarle. ¡Qué afortunado! Yo sí soy afortunado. Mi Dios me donó un tesoro y es un don irrevocable. Un gran talento de valor incalculable que todo el oro del mundo no alcanza para pagarle. Hecha con bastante empeño, tiene el toque de dos campos. Como legítimos dueños, es el sabor de Miranda y el candor guariqueño. Pues nació precisamente como por arte de un genio, con un toque magistral, como salido de un sueño, donde Guarico y Miranda se dan un abrazo eterno. ¡Qué afortunado! Yo sí soy afortunado. Llevo un caudal en el alma que me mantiene risueño. La inspiración se me convirtió en canción. Yo sé que viene directo desde el reino de los cielos. ¡Qué afortunado! Yo sí soy afortunado. Llevo un caudal en el alma que me mantiene risueño. La inspiración se me convirtió en canción. Yo sé que viene directo desde el reino de los cielos. Amén. Del reino de los cielos vienen todas las bendiciones y nosotros aquí en la tierra tenemos que ser agradecidos a Dios y recibirlas siempre con la mejor aptitud y disposición. Bueno, en este sentido ya vamos ya finalizando este espacio por el día de hoy. Quisiera, antes de hacerlo, hablarte, porque seguimos en esa línea de tiempo, Ornelis Garrido, quien nos acompañó con este precioso tema musical. Estamos aquí juntos disertando acerca de lo que es la cultura en Venezuela y estamos haciendo una reseña histórica de algunos aspectos importantes. En este sentido, Entre letras hemos vuelto y nos hemos convertido en millones de personas, y son muchos los aportes para la memoria histórica. Así nos los hizo saber José Gregorio Lozano. Él escribió en un suplemento cultural acerca de lo importante de estos acontecimientos más trascendentales del siglo XX venezolano. Ya nos estamos acercando al tiempo actual. Él nos expresa que son muchas las maneras utilizadas para referirse a esa explosión social que se conoció en nuestro país Venezuela como Sacudón, Caracazo, entre otros. Y él hace acá una reflexión. Él dice que desde el terminal de pasajeros de Trapichito, Guarenas, municipio Plaza, donde el intenso malestar fue generalizado, donde hubo descontento popular, la ruptura del consenso frágil entre el Estado y el conjunto de la sociedad, debido al progresivo debilitamiento de las prácticas clientelares basadas en lo que ocurrió en ese momento por ese carácter severo de las medidas económicas tomadas, como el aumento elevado de algunos derivados del petróleo, generó entonces un caos en ese tiempo. Y es por ello que, bueno, queremos agradecer, nos están aquí reportando sintonía, Bárbara González, saludos para ti. Ella se encuentra desde Los Frailes de Catia y está deleitándose con estos temas musicales que nos ha interpretado nuestro cantautor venezolano, criollito, hecho en Venezuela, Ornelis Garrido. Muchísimas gracias y saludos para toda esa gente bella que nos está reportando sintonía. Bueno, continuamos con este tema en donde queremos recordar momentos tristes, porque definitivamente hoy estamos de fiesta y mañana continúa la parranda, porque definitivamente, Ornelis, Dios ha estado con nosotros y en sus manos se encuentra nuestro amado país Venezuela y así la vida de todos los habitantes de esta nación. Porque somos un país privilegiado, porque en medio de muchas adversidades y pruebas difíciles nos hemos sabido remontar y hemos sabido tener estrategias para nosotros poder superar la adversidad y tener la autogestión de gobierno que se requiere con el esfuerzo desde las bases, con el esfuerzo del poder popular, en donde definitivamente logramos revertir estos pensamientos y sentimientos de odio, de rabia que se quería que existiera entre unos y otros. Queremos también saludar a la doctora Mireya Leal, ella reporta sintonía y envía muchas felicitaciones, me imagino que a nosotros los que estamos acá y también a todos sus padres, a las personas que están en sintonía, nosotros retornamos estas felicitaciones a ustedes, porque son ustedes el corazón de este programa, nuestra querida audiencia, nuestros radioescuchas. Así que bueno, conéctate porque en estos instantes puedes conocer por medio de este programa La Voz de la Mujer Bolivariana y con el cantautor Ornelis Garrido las leyes discutidas en las sesiones de la Asamblea Nacional de esta semana, así como también los logros de nuestros comuneros y los aportes de la milicia bolivariana a través de Radio Minca 96.1 FM y a través del link por internet seno.fm/radio/radio-minca. Reporta entonces sintonía al 0426-267-8461 y a través de nuestras redes sociales también puedes interactuar y accesar a nuestro blog lavozdelamujerbolivariana.blogspot.com y por Twitter @atuimagenbnz1. Agradecido entonces a todos, queremos felicitar al coronel Mantilla, él estaba muy pendiente, también activo por las cuentas de las redes sociales de Pueblo Comunicador, y él nos estaba informando acerca de que iba a haber una transmisión a nivel nacional para hacer los respectivos reportes de lo que fue esa gira, que total éxito acerca de el recibimiento de la gran gira euroasiática de nuestro presidente Nicolás Maduro. Pascual Jean Antonio nos va a hablar acerca de ¿qué te pareció a ti, Pascual, esta gira euroasiática de nuestro presidente, esos contactos que tuvo con los países árabes y los países aliados que están, por supuesto, a favor de nuestro país, Venezuela, ante toda amenaza que pueda existir en contra de la defensa integral de la patria. Bueno, gracias por la oportunidad que me brindas de compartir. Bueno, fíjate, es una reflexión para moros y cristianos, para los que políticamente adversan a nuestro proyecto y para nosotros los que lo favorecemos. Nosotros, más que por un candidato o unos candidatos, cuando votamos por la presidencia, votamos por un proyecto. E invito a que los revolucionarios y los que nos adversan conozcan el plan de la patria. ¿Por qué viaja el presidente y por qué se integra? Porque uno de los objetivos históricos que nos invita el plan de la patria venezolano, que es ley, es a construir un mundo multicéntrico y multipolar de poder. Fíjate que ese es un pensamiento bolivariano. Bolívar en aquel momento hablaba del equilibrio del universo. Importantísimo, porque lamentablemente el capitalismo y los imperialismos, los distintos, porque esta es una nueva etapa del imperialismo, que un grupo de poder controla el gobierno o los gobiernos y pretende someter al resto del mundo. Ante esa propuesta, Bolívar, Chávez, Putin, Xiaoping de China y otros líderes mundiales deciden: vamos a unirnos. ¿Te acuerdas cuando tú me estabas narrando sobre los no alineados, sobre los grupos? Estamos distintos, porque una cosa es multilateralismo, que son siempre unos grupos o unas regiones mandando sobre otras, y otra es que todos nos sentemos a negociar. Esa es la propuesta del mundo multicéntrico y multipolar o pluripolar de poder. Y nuestro presidente Nicolás Maduro está haciendo concreción de eso que es ley, que es etéreo, lo está haciendo realidad con estas visitas. ¿Qué nos permitirá? Primero, el enlace entre humanas y humanos. Humanos que están a miles de kilómetros de nosotros, conocen a través del presidente y sobre los líderes políticos que lo acompañaron, conocen lo que somos nosotros los venezolanos y las venezolanas. Y eso nos va a dar una oportunidad, porque fíjate, eso da pie a que se inicien otros procesos. Por ejemplo, Ornelis, a lo mejor un día, gloria a Dios lo permita, este programa y tu persona puedan estar en Turquía. Valga lo que sí. En Azerbaiyán. ¿Tú te imaginas a Ornelis con una capucha así y un traje tocando cuatro allá en... Llevando lo nuestro, claro que sí. En Moscú. La cultura venezolana, por supuesto. En Moscú, China, en Corea claro. del Norte. Ah, y Ornelis con aquel frío y aquel... Y zumbándole a cuatro. Y dándole a cuatro, agarrando color con el cuatro y calentándole la... Calentando los espíritus de esa gente. Claro que sí. Ve, es una oportunidad, porque fíjate, también existen oportunidades económicas. Hay posibilidades de intercambio de materiales y de producción, intercambio de tecnología, intercambio cultural, que puede ser valiosísimo. Bueno, vamos a aprovechar la oportunidad, Pascual. Ahorita estoy en proceso del registro, ya es un hecho, la Fundación Escuela Folclórica y Cultural Hijos de Venezuela. Todo lo que tiene que ver con la cultura, la música, el canto, baile, escuela para las nuevas generaciones, irles enseñando, dejándole eso que tenemos como cantantes, como compositores, como músicos. Están ya las puertas abiertas de esa fundación. Oye, pero tú sabes que me hiciste reflexionar en algo. ¿Tú te imaginas? Porque nosotros podemos ser exportadores de cultura. Igual que exportamos petróleo por muchos años y nos sometieron, nosotros podemos exportar música, podemos exportar creación, y a lo mejor ese tema musical, a lo mejor tú no lo tocas en China, pero tú te imaginas cientos de chinitos o de chinitas aprendiendo a tocar cuatro con tu tema musical. Bueno, es lo importante. Ahí palpitará esa esencia, hermano. ¿Ah? Tal vez no estemos nosotros por ahí. Físicamente, pero la esencia de la sangre, el espíritu, va a estar ahí. Ajá. Eso es lo importante. Esto es lo que está haciendo nuestro presidente con esas visitas. Pero déjame, porque ya me diste el micrófono, no lo voy a soltar porque tengo que alabar. Tú sabes que nosotros, algunos de nosotros, bueno, ojo, la invitación a todas y todos. El artículo 326 nos invita a defender la patria. Es correcto. Una manera inteligente de hacerlo es asociándonos a la milicia bolivariana. porque allí podemos obtener información, preparación que nos potenciaría. La defensa, aunque usted no lo crea, vecina y vecino, es más allá del uso de la pistola. Es correcto. A lo mejor usted jamás va a usar una pistola. Fíjese, nuestro hermano aquí, Ornelis, con la compatriota Marilú, están haciendo la defensa de la patria de la siguiente manera. El objetivo número uno del plan de la patria nos invita a consolidar y mantener esa independencia. A que no adivinan cómo lo hace Ornelis, porque Ornelis aquí carga su metralleta. Esta es la metra 4. Sí, señor. Ornelis con su 4, Marilú compartiendo y dando a conocer a nuestro compañero, están apoyando el artículo número 1 del plan de la patria, que es defender la independencia. Y su artículo objetivo número 1.6 nos invita a consolidar y a mantener la cultura venezolana. Es correcto, mi hermano. Entonces, fíjate, nosotros exportando cultura defendemos a la patria. Cuando tú haces un canto a Caracas, cuando tú le cantas al Guárico, tú defiendes a la patria. Entonces, a las vecinas, a los vecinos músicos, a los productores, ojo, tenemos que darle cabida también a los espacios y a las músicas internacionales, porque somos nuestras hermanas. Correcto, claro, de culturas. Pero los invito a que potenciemos el pensamiento venezolano para lograr que ese canto tuyo, como te digo, y fíjate, lo estamos saliendo por las redes a través de Zeno con Z, escriban zenoconz.fm/radio/minca. Entonces, fíjate, te pueden escuchar en cualquier lugar del mundo, querido hermano. Ahora, volviendo a la milicia, otra manera de apoyar y potenciarnos es organizarnos. Aprovecho para felicitar a nuestra capitán Desiree Valerón, que tiene una iniciativa maravillosa junto al coronel Mantilla, allá en Radio Tiuna. Tienen un programa que se llama Pueblo en Armas, los viernes a las 11 de la mañana. Desde aquí le enviamos saludos y lo felicitamos. También felicitamos a unas compañeras y compañeros de lucha nuestros, milicianos, que están adquiriendo conocimientos en el manejo de helicópteros. También estamos maravillados porque milicianos están participando en la recuperación de equipos de nuestras Fuerzas Armadas Nacionales. Muy importante. Es ejército, pueblo, integración cívico-militar para el rescate de los equipos, para adquirir destrezas tecnológicas que, y por supuesto, a la que te invito, a defender la patria con su música, con su arte y con su cultura. Por otro lado, tenemos el compromiso y te invito, vecina y vecino, a que conozcas las propuestas de ley. Puedes integrarte un poquito más si te metes en el Facebook. Si te encantan las redes sociales, métete en el Facebook Participación Ciudadana. En el Instagram puedes usar Participación CINC16. Allí puedes conocer algunas de las propuestas de ley, qué debates se están haciendo. Así que gracias por la oportunidad y acuérdate, todos unidos defendiendo la patria. Gracias, Pascual. Bueno, estamos ya casi cerrando este espacio y en materia de defensa integral de la patria, vamos a comentar, Ornelis, también prepárate allí con un tema para despedir este espacio por el día de hoy. Queremos informarte que se capacita como especialistas en armamento de helicópteros de ataque ML-35M2 a las milicianas y milicianos, donde cada día la patria cuenta con una milicia bolivariana altamente preparada para la defensa de nuestra soberanía. Esto lo dio a conocer desde las informaciones de la FAM, donde las unidades especiales que se encuentran en el estado Apure y en el Zulia dan a conocer, hicieron su reporte de cómo se organizan, preparan y adiestran para participar en la defensa y desplazamiento de los grupos Tancol que pretendan hacer vida o entrar de manera irregular por nuestras fronteras al suelo patrio venezolano. Estos hombres y mujeres que se capacitan en el cumplimiento de la orden de operaciones Vuelvan Caras revelarán a la segunda unidad especial de la Milicia Bolivariana de Occidente, que se encuentra en el Alto Apure y que ya van a regresar y van a tener su respectivo relevo. El coronel Lenín Ramón López Samaripa, comandante de la Unidad Especial de la Milicia de la Región Estratégica de Defensa Integral Occidental, se encuentra en el centro de adiestramiento del ADI 112, instruyendo y capacitando a este equipo y cuerpo de combatientes venezolanos que complementarán y las operaciones militares que se adelantan por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para neutralizar y expulsar a todo infractor que deseen penetrar al suelo venezolano. Asimismo, en Apure es nuestro y con los ideales de Simón Bolívar, Ezequiel Zamora, Rafael Urdaneta y el comandante supremo Hugo Chávez, lograremos la victoria. Felicitaciones a estos hombres que voluntariamente, con mucho valor y ímpetu, logran de manera efectiva dar cumplimiento a esa orden. En otro sentido, desde Maracay, el estado de Aragua, mujeres y hombres de la milicia bolivariana recuperan sistema de armas de la FAM. Para completar y complementar las operaciones militares, las milicianas y milicianos se preparan y recuperan los sistemas de armas y vehículos de la FAM en los talleres de la Dirección General de Armas y Explosivos, DACOPAM, ubicado precisamente en ese referido y mencionado estado. La información la dio a conocer el mayor general Huistor Chourio Andrade, comandante general de la milicia bolivariana, durante un recorrido realizado por la DACOPAM. Queremos saludar también a los medios aliados que nos acompañan en esta transmisión de este su programa La Voz de la Mujer Bolivariana, todos los sábados: a Radio Izquierda, Radio Aires Pastoreños, Radio Norte, Radio Minca, Radio Junquiteña, Radio Comunitaria El Amparo, la vchtv.blogspot.com, seno.fm/soyasamblearadioan, La Voz de la Mujer Bolivariana.blogs.com, Radio Comunitaria Enciéndete.blogspot.com, Soberano Mayor Guárico.blogspot.com, Tu Comuna TV Prensa.blogspot.com e Izquierda Prensa.blogspot.com. Bueno, así nos despedimos por la tarde de hoy. Vamos entonces a recordarte que todos los sábados a partir de las 11 de la mañana estás en sintonía de tu espacio La Voz de la Mujer Bolivariana, gracias a esta casa de movimientos culturales Minca 96.1 FM. En la coordinación general de la estación, Grecia Solórzano. En los controles técnicos y musicalización, Yelderbe Álvarez. En la producción y conducción de este espacio, Pascual Gian Antonio. Y quien les habla, Mariluy Rondón. Hoy nos acompañó Ornelis Garrido, quien despide este espacio con un tema musical titulado Mi Esperanza. Cada uno tiene su esperanza. Cada quien que interprete este tema a su propio criterio. Feliz fin de semana y feliz Día del Padre para todos. No pierdo la esperanza de volverte a dar un abrazo. Desde el día que te marchaste, aquí cargo un por si acaso, lleno de amor y cariño y ternura sin descanso. No pierdo las esperanzas de volverte a dar un abrazo. Desde el día que te marchaste, aquí cargo un por si acaso, lleno de amor y cariño y ternura sin descanso. A mi pobre corazón no se le termina el llanto, la razón de tu partida le cayó como un cuerazo, partiéndole en dos mitades la alegría desde hace rato, soportando tanta angustia, yo no lo creía tan guapo. Ese día que te alejaste, quedé al borde de un barranco, la noticia me dejó en el acto estupefacto, se me nubló la mirada, me sentí como descalzo, menos mal que soy un hombre, que si caigo me levanto. a paso. Menos mal que a la tristeza le zampe unos chaparrazos. A lo mejor cuando llegue ya tengo el pelo más blanco. Aún te sigo esperando, así vengas paso a paso. Menos mal que a la tristeza le zampe unos chaparrazos. A lo mejor cuando llegue ya tengo el pelo más blanco. Le pido a mi Dios bendito que me regale otro tanto. Un poquito más de tiempo, pero sin muchos quebrantos. Porque tengo el alma mía casi al borde de un colapso. Que son tantos mis amores que ya el peso no lo aguanto. No te voy a echar la culpa del dolor y el maltrato, pero sí quiero que sepas que casi me da un infarto. Cuando supe que te fuiste así sin medir un tranco, fue tan grande aquel dolor que el golpe lo llevo intacto. Sigo esperándote.